Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, el programa de Radio Universidad en el que os presentamos, todos los lunes entre las 10 y las 11 de la noche, una selección de piezas musicales y fragmentos literarios con los que pretendemos agradaros, entreteneros, ilustraros y, en definitiva, haceros disfrutar de lo que deseamos que sea una hora de excelente radio. Saúl Tejerina desde el control y Alberto Sansegundo, responsable de la idea del programa, de la selección de textos y canciones y de la locución ante el micrófono, vamos a seguir desarrollando esta noche la idea sobre la que organizamos el programa la semana pasada. Recordaréis que hace 7 días, con la excusa de la ceremonia de entrega de los Oscars, celebrada el pasado 26 de febrero, os ofrecíamos una emisión que podríamos llamar con toda propiedad cinematográfica. Entonces, en la vertiente literaria del programa, os presentamos una primera serie de poemas de autores españoles que tenían en el cine, en el deslumbramiento, en la ilusión, en el encanto de la sala oscura, su centro, su motivo principal. E igualmente, en la parte musical de nuestra emisión, fueron saliendo al aire preciosas piezas de jazz pertenecientes a la banda sonora de algunas celebradas películas de la musicalmente fecunda historia del cine. Pues bien, esta noche continuaremos, como os digo, con esa misma línea, en una segunda y espero que atractiva incursión literaria y musical de nuestro programa en el universo cinematográfico. Se apagan las luces, se enciende la pantalla, el proyector empieza a girar, comienza la película. Espero que disfrutéis de esta noche de cine en Buscando Leones en las Nubes. Historia de amor en un cinema, de José María Álvarez. En el viejo salón cinematográfico, las parejas se estremecen. En la pantalla, dos artistas bésanse, bailan, fuman, y una cortina tenue los encierra. La maravillosa que está conmigo se abandona feliz. Sus labios buscan en la sombra la boca sonrosada del actor. Thank you. de película, de Manuel Sánchez Chamorro. Hay alguien que huye por ciénagas sombrías, perseguido por perros y por hombres. Hay alguien que se desnuda en una habitación de hotel, junto a un vaso solitario de whisky. Hay alguien que renace cuando llega la noche y mendiga un poco de sangre a las muchachas. Hay alguien que en la lucha siempre es un cobarde, puesto que así lo exige el guión del destino. Hay alguien que es un héroe y alguien que es un villano. Hay alguien que se esconde en todas las esquinas de la noche, la lluvia, el mundo o el dolor. Hay alguien que asesina a un niño en una sórdida buhardilla, mientras la tarde de primavera cae. Hay espías, y valientes, y caballos, y monstruos. Hay música y tristeza, y sonrisas y lágrimas. Hay alguien que descubre el amor sobre la hierba, mientras brillan estrellas inútiles y hermosas. Hay alguien que muere y alguien que ama. Y hay alguien que algún día poseerá el paraíso. Pero no serás tú. Lentos pasan los días, lenta pasa la vida. Desesperadamente miras una pantalla que no te reconoce. Tal como éramos, de Juan Luis Panero. Ingrata la vejez, aburridos sus símbolos, sin valor literario, demasiado previstos. Solo queda, cada día más rara, la sorpresa de un inesperado momento redivivo, como hace un rato, mirando la televisión. Una desgastada película de otro tiempo, horrendo doblaje, relamidos colores, la penetrante estupidez de los anuncios. Sin embargo, él y ella, años después de separarse, se encuentran en la puerta de un hotel, en Nueva York. Se reconocen, dicen alguna frase vulgar y se separan, esta vez para siempre. Repetida la escena, banal la historia, pero quizá toda mi vida puede resumirse en esa imagen. Melancolía de los sueños perdidos, entre marcas de automóviles y detergentes, en el cristal infinito de un insomne televisor nocturno. Sombras chinescas, de Carlos Marzal. Cuando salimos, espalda contra espalda, de aquel maldito banco, y los coches patrulla nos aguardaban fuera, antes de que empezara aquel fuego cruzado del infierno, pude verlos allí, por un momento, solos. En una noche hostil, bajo niebla africana, al ver cómo el avión se deslizaba torpe, pista del aeropuerto arriba, hasta perderse, y no era yo quien iba junto a ella, creí volver a verlos, al fondo, agazapados. O cuando mi montura se desplomó, escupiendo sangre por los hollares, y silbaron las balas en el desfiladero de la muerte, y estuve convencido de que el sur ya no sería el sur tras esa guerra, y maldije a los yanquis, y juré no rendirme, en ese mismo instante los divisé a lo lejos. Mientras me vaciaba sobre el rostro de una de las dos negras vestidas de enfermera, y la otra endemoniada calmaba mi demonio a latigazos, los observé, espectrales, un grupo en la tiniebla, sin pronunciar palabra. Y la feliz mañana en que el profeta tendió otra vez su mano sobre el mar, y aquellas aguas rojas volvieron a cerrarse, y sepultaron carros, ejércitos, escudos. Y en la playa de Omaha, y a bordo del Nautilus, y al perseguir a la ballena blanca, y al cantar y bailar, calado hasta los cuernos, con aquella farola de un callejón sin nombre, y al morder otro cuello de nácar y degustar la sangre de mujer londinense. Siempre frente a nosotros, alineados y mudos, un bosque de cabezas culpables que nos juzga, una tropa incapaz, carne de desaliento, un batallón que busca dar consuelo a sus vidas a través de las vidas que jamás han emprendido. Siempre del otro bando, en la otra orilla, ellos, los que no actúan, los que alguna vez piensan que el precio de su vida es como el precio que vuelven a pagar por su butaca. I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I'll give you my were meant to be. Please give your loving heart to me and say we'll never part. I think of you every morning, dream of you every darling, I'm never lonely. Whenever you're in sight, I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my heart. I think of you every morning, dream of you every night. Darling, I'm never lonely whenever you're inside. No one can take the place of you. I've given you my heart. En las cabinas telefónicas, de Pere Jean Ferré. En las cabinas telefónicas hay misteriosas inscripciones dibujadas con lápiz de labios. Son las últimas palabras de las dulces muchachas rubias que con el escote ensangrentado se refugian allí para morir. Última noche bajo el pálido neón. Último día bajo el sol alucinante. Calles recién regadas con magnolias. Faros amarillentos de los coches patrullan en el amanecer. Te esperaré a la 1:30 cuando salgas del cine. Y a esta hora está muerta en el depósito aquella cuyo cuerpo era un ramo de orquídeas. Herida en los tiroteos nocturnos, acorralada en las esquinas por los reflectores, abofeteada en los nightclubs, mi verdadero y dulce amor llora en mis brazos. Una última claridad, la más delgada y nítida, parece deslizarse de los locales cerrados. Esta luz que detiene a los transeúntes y les habla suavemente de su infancia. Músicas de otro tiempo, canción al compás de cuyas viejas notas conocimos una noche a Ava Gardner, muchacha envuelta en un impermeable claro que besamos una vez en el ascensor, a oscuras entre dos pisos, y tenía los ojos muy azules, y hablaba siempre en voz muy baja. Se llamaba Nelly. Cierra los ojos y escucha el canto de las sirenas en la noche plateada de anuncios luminosos. La noche tiene cálidas avenidas azules. Sombras abrazan sombras en piscinas y bares. En el oscuro cielo combatían los astros cuando murió de amor. Y era como si oliera muy despacio un perfume. Domingo Cine, de José Manuel Benítez Ariza. Lo raro es que la tarde, para algunos, merezca ser vivida intensamente hasta el final. Que siga habiendo gente paseando por la calle, inoportunos bares abiertos desde muy temprano y muchachas con blusas escotadas que acuden a una cita. Y que el verano demore inútilmente estas veladas de domingo, hasta hacer que nos sintamos presos en un compartimento estanco a la felicidad, mientras miramos en los televisores encendidos imposibles películas en blanco y negro que tampoco hemos vivido. en público, de Amalia Bautista. En aquella estación, anocheciendo, sentada en mi maleta y esperando, te recuerdo mirando mis tobillos y ascender, descarado, con los ojos siguiendo los dibujos de mis medias. Cuando llegó aquel tren que me llevaba no recuerdo a qué sitio, te subiste en mi vagón y al empezar la marcha, con tres golpes enérgicos llamaste a la puerta de mi compartimento. Te abrí y entraste. Fue todo un asalto, pero nunca pensé en gritar pidiendo ayuda al revisor. Era más dulce rendirse sin hablar, sin preguntarte, sin intentar la fuga ni el orgullo. Pensar en los demás me molestaba, y más saber que de un momento a otro nos iba a interrumpir el director con sus gritos de corten y otra toma.

Betty Blue cierra los ojos, de Juan Bonilla. Yo puedo conseguir que un árbol, una casa, un amante desaparezcan. Solo tengo que alejarme de ellos, pero aún no he aprendido a alejarme de mí. El sol le arranca espejos a la piel del mar, que mudo y tendido celebra mi existencia. Lo llevo tras mis párpados cerrados, mientras borro los árboles, la casa y el amante, avanzando por una carretera que no sabrá alcanzar el horizonte. Ninguna sabe. He desgastado mis piernas en caminos falseados, rutas que solo eran vanas imitaciones del sendero en que una vez quise quedarme a vivir. Yo puedo conseguir que un árbol, una casa o un amante aparezcan. Solo tengo que acercarme a ellos. Pero aún no he aprendido a acercarme a quien yo era en aquel sendero, y ya no es más que este cuerpo que va aplazando sombras con los ojos cerrados por una carretera que no sabe cómo alcanzar el mar. Ya nunca más seré la niña de cabello oscuro que cruzaba el cielo de la medianoche por un sendero de estrellas dentro del costurero de su madre. Alejarse de ti o acercarse hasta la quemadura son igualmente cosas imposibles. No llegarás ya nunca. No podrás alejarte lo bastante. La carretera acaba en otros árboles, en otra casa, en otro amante más, a los que no será difícil hacer desaparecer cuando convenga. ¿Dónde está aquella niña, sin embargo? Duerme en el costurero de su madre muerta, en las entrañas silenciosas del océano, que sigue celebrando tu existencia siempre que cierras los ojos, muy lejos de quien eres, tan cerca de quien fuiste, al lado mismo de quien ya no podrás ser. Miércoles, Día del Espectador, de Luis García Montero. No se descarta que al salir del cine, una pareja cuente con nuevos enemigos. La película es mala, las sombras buscan cuerpos para encontrar deseos, se oyen voces de actores, imágenes dudosas, pero los labios son materia viva en las butacas observadas y los botones pierden su vergüenza. Suena un disparo inútil, la camisa deshecha, la mano que naufraga entre los muslos. Se persiguen dos coches por tus hombros y estalla un edificio, una lengua de fuego en la ventana, llamas que desesperan vientre abajo, el pelo negro por la mano abierta, negro como la vida en la pantalla, como el silencio del actor que mira, del acomodador, del público encendido. Ya no tienen edad para estas cosas, comenta el matrimonio de la última fila. Y pienso que es verdad. No se descarta. No se descarta que al salir del cine, una pareja cuente con nuevos enemigos. The End, de Pedro Sevilla. Antes de darte cuenta que el amor era eso, pensabas que era todo como en esas películas que veías los sábados en el televisor, mientras madre cantaba alguna copla de cuando fue más joven, sin dejar de plancharte las camisas. Una trama liviana, algo de angustia y un feliz desenlace rubricado en el beso, dulce y largo, de los protagonistas. Y todo en hora y media, en color, más la complicidad de la banda sonora arañando tu pobre corazón de muchacho. Algo tú no sabías. Que lo malo empezaba luego del dulce beso y del The End. Con los ecos agridulces del saxo de Coleman Hawkins, damos por terminado el programa de hoy. Se encienden las luces y volvemos, los ojos como faros, a nuestra realidad cotidiana y tan prosaica. Los poemas de cine que hemos leído son parte de la obra de algunos de nuestros más destacados poetas, como son sin duda José María Álvarez, Manuel Sánchez Chamorro, Juan Luis Panero, Carlos Marzal, Pere Jean Ferré, José Manuel Benítez Ariza, Amalia Bautista, Antonio Martínez Sarrión, Juan Bonilla, Luis García Montero y Pedro Sevilla. La música que hemos escuchado pertenece a distintas bandas sonoras de películas en las que el jazz, de manera principal y protagonista, o secundaria y como mero acompañamiento o ilustración de fondo, forma parte del film. Sus intérpretes, nombres muy conocidos de la historia de este género musical: Herbie Hancock, Charlie Parker, Lester Young, Ella Fitzgerald, Bob Wilber, Ben Webster con Oscar Peterson, Elian Elias, John Coltrane, Dave Grusin y el citado Coleman Hawkins. No hay tiempo ahora para proporcionaros información adicional sobre las películas en las que aparecen las piezas emitidas, sobre sus directores y sus respectivos años de estreno. Dejo esos datos para vuestra consulta en el blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Con el tiempo acechando, nos despedimos ya hasta dentro de 7 días. Saúl Tejerina desde el control y Alberto Sansegundo escribiendo las distintas emisiones y hablándoos ante el micrófono. Pasad una buena semana. Adiós. Thank you.